En el municipio se desarrollan encuentros de preparación a delegados para desarrollar con calidad el segundo proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, correspondiente al 17º periodo de mandato. Del tema nos comenta Ernesto de Arma Díaz, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Bueno, comenzamos a partir del día 12 de este propio mes de septiembre la preparación de los consejos populares para el proceso de rendición de cuentas, que en su segundo momento, que ya sabemos que hace un año se realizó. Y ya hicimos los dos consejos urbanos, o sea, Tejón y Centro Urbano, y Manantiales, que lo hicimos el día de ayer. Y en el día de hoy, bueno, comenzamos el proceso de preparación de los delegados del Consejo Popular de Magüeyo, que son 5 delegados, los cuales, bueno, también de ellos, algunos que llevan poco, que son de este mandato y que no tienen toda la experiencia, apoyados en los temas que tenemos metodológicos para la preparación de los delegados, comenzamos el proceso de preparación, los cuales consideramos que con todos los temas que se hablaron aquí, en primer inicio, cómo realizaron las reuniones, después cómo hacer el intercambio con la población, rendir cuenta y al mismo tiempo entonces los temas administrativos, que son los planteamientos que le quedan pendientes en el proceso. El próximo 1 de octubre comenzará en Vertientes un nuevo proceso de rendición de cuentas con el objetivo de desarrollarlo en todas las circunscripciones de manera satisfactoria. Actualmente tienen lugar en los consejos populares encuentros para preparar a los delegados.